mujer de este pueblo, señores, me abandonó. Y se fue con un amigo a quien estimaba yo. Como la quería yo tanto, jamás me puse a pensar que la enamorara otro hombre y me fuera a abandonar. Lo digo por experiencia, señores, no es falsedad. La confianza mata al hombre, esa es la pura verdad. Abandoné yo a mis padres por seguir a esa mujer. Mujer malagradecida se burló de mi querer. Ya me despido, señores, no se les vaya a olvidar que hay amigos traicioneros y mujeres que pagan más.